bebiendo y charlando en un bar. Mis amigas y yo estamos de suerte. Fiesta, carnavales, menudo ambiente. Tras la noche, chupito de ron. Nos fuimos a la carpa, mis amigas y yo. Con la copa en la mano, hasta que me la quitó un fulano. Me contó no sé qué de una canción. El caso es que sin copa me quedé yo. Llegó el momento de la explicación. Tu copa cambió de una canción. Te hice un favor, ya que en realidad era garrafón. Me sabe.